Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Estamos al aire, nos acaban de avisar, amigos, estamos directamente desde Sudáfrica. En el continente negro. Exactamente, rodeado de afrodescendientes, una cosa que llama poderosamente la atención. Y estamos, algunos que son afroascendientes. También. Y estamos disfrutando de, una cena de camaradería de uruguayos. Un asadito. Claro, la colonia uruguaya en Sudáfrica, que es muy numerosa y que hace una cantidad de actividades todo el año, armó esta cena de confraternización. Exacto. Entre ellos y los que venimos de este país maravilloso que es Uruguay, junto a los integrantes del seleccionado, para tener una noche de relax, de contarnos cosas, de camaradería y pasarlo un poco bien. Patito Aguilera, que tiene también intereses en Sudáfrica, consiguió algunas intérpretes que y hace mucho más fácil, el tema de la comunicación con los asadores. Es verdad. Que es bueno decirlo, le llamó poderosamente la atención el refinamiento culinario del Uruguay, el hecho de poner la carne directamente a las brasas. Pero Claro, no, primero no lo entendían, consideraban que era un poco rústico, hasta que le explicábamos, le mostrábamos. Claro, le dijimos, primero se pone el hueso, se pone del lado del hueso. Metieron de todo. Realmente sí, es una parrilla espectacular. Es una parrilla espectacular. Y para todos aquellos mariquitas de las ONG que se preocupan por la fauna y eso, esto es todo en extinción. Exacto. No hay nada. Fuera de eso no hay nada. Y además son bichos que nos lo comentaban los africanos, justamente, sí, muchos de ellos muy peligrosos para el ser humano. Es peligrosísimo, que pueden llegar a matar. Hay gente que ha muerto por estos animales. El búfalo, por ejemplo. Exactamente, donde atacan y no miran nada, no miran consecuencias. Y bueno, creo que el aporte de Uruguay en ese sentido tenía que ser de tranquilidad y seguridad. Claro. Un poco guiados por Bonomi, que llegamos nosotros aquí al asado, un poco poner las cosas sobre los puntos sobre las íes a los afrodescendientes de Sudáfrica. Porque, bueno, también ven con expectativa y con cierta admiración el proceso político que nosotros vivimos, ¿no? Por supuesto. La comidilla, hasta que empezó el Mundial, no paraban de hablar del tema de Uruguay, cómo maneja su política y también su política con respecto a los afrodescendientes, con Mundo Afro liderando junto a Beatriz Santos todo lo que es la movilización y además la igualitarización de los afrodescendientes con las personas normales como nosotros. Exactamente, algo que ellos todavía no han logrado. No. Sigue manteniéndose una élite, cosa que está muy mal vista para el uruguayo, de personas de color pálido, sí, en relación con los de color oscuro, que son muchos más. Es bueno decirlo. Esto lo decimos para presentar la primer postal. Claro, un poco que le estamos trayendo al público monóculo que no conoce Sudáfrica cómo es. Pero no es tan fácil. Es un país donde hay muchos negros y pocos blancos. Los pocos blancos tienen mucha plata, los muchos negros tienen poca plata. Exacto. Básicamente, la economía de Sudáfrica es eso. Claro, nosotros tuvimos que cambiar el clic de nuestra cabeza cuando llegamos aquí, porque es lo contrario a lo que se da en Uruguay. Claro, y es más, en este país, estuve averiguando, no hay ninguna asociación de descendientes de charrúa. Claro, que me llamó la atención. Claro, nosotros veníamos con toda la folletería del mundo afro, claro, un poco para como carta de presentación. Hay que recordar que Monóculo se estuvo transmitiendo, por favor, a la mesa de al lado. Son los de Tenfield. Están llegando los de Tenfield, exactamente. Están llegando. Un poco le decíamos, vinimos con la folletería del mundo afro un poco para ver la integración que se da acá y cómo Monóculo ha contemplado la integración desde siempre. Tenemos recortes donde habla de Monóculo desde el año 89, claro, es 90 más, en aquellos años fue que Monóculo descubrió, con una investigación que se basó en una sola pregunta, a un individuo de color le preguntamos cómo prefería que le dijeran: negro, moreno, chocolate, coco, lo que sea, y el tipo dijo negro. Y ahí toda la academia abrevó de esa fuente, y desde ese momento en Uruguay a los negros se le dice negro. Exactamente. Amigos, no hemos hablado de fútbol porque, bueno, está muy fresco todavía, estamos un poco esperando la llegada de otros colegas, otros periodistas que están aquí en Sudáfrica y que, al igual que Uruguay, que tuvo problemas con el charter, se le ha complicado un poco llegar hasta el club Uruguay-Sudáfrica, que está en Kimberley. Un lugar espectacular también. Digo, tuvimos hoy de tarde, estuvimos viendo el pozo de las ex minas de diamante. Realmente una obra maravillosa. Estos negros la gastan. Lamentablemente, ¿no? Los negros se llevaron hasta el último pedazo de diamante. No había nada. No queda nada. Realmente ahora ya no queda nada. Vamos a revisar dentro de instantes la sala de chat. Le decimos que esta transmisión es exclusiva para desde Sudáfrica a Uruguay vía Monóculo. Esperemos que estén compartiendo con nosotros este momento, que, como decimos, es de confraternidad. No vamos a estar solos, tenemos invitados. La selección no sabemos a qué hora va a llegar, porque claro, ahora están descansando luego del partido, ¿no? Porque no nos hemos referido al partido, pero ya va a haber tiempo. Va a haber tiempo. Es importante decirle también al público de que escucha Monóculo que no hay delay. Es decir, el audio va sin atraso. Exacto. O sea, que lo que estamos diciendo, ustedes lo están escuchando en el mismo momento que lo estamos diciendo. Nosotros no tenemos problemas con que otros levanten nuestra transmisión y la pasen como si fuera de ella. No importa. Hablando de transmisión, saludamos también a la gente de Rompan Todo, que hoy retoma las transmisiones Monóculo en forma oficial, en la radio también. Y, como siempre, saludamos a la gente de Libertad FM, que va a estar escuchando esto el domingo. Ahí pero, sí. Ahí hay un desfasaje, pero no por culpa nuestra, sino por la culpa de Adrián, el director. Sí, él caprichosamente quiso colocar el programa ahí. ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Pumba! Se cayó. Amigos, si todo les parece escuchar un poco de música, nos servimos a uno, sí, picamos diría, bien finito esto. Si tiene algo de Shakira, me gustaría escucharlo. Y si no, otro tema. Y después arrancamos ya con el programa, con los puntos sí, prioritarios. Porque hay muchas cosas para decir. Nosotros no lo hemos querido decir ahora porque temíamos que la Selección Celeste podía llegar a estar escuchando. Ya nos han dicho que no, que eso no. Ya están descansando y ahora sí, vamos a decirlo con todo. Sí, sí. Toda la verdad. Lo que ustedes estaban esperando. Vamos a escuchar algo de música y ya volvemos. I'm Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¡El que sigue el monóculo! Bueno, realmente sigue llegando gente, gente con la alegría a flor de piel, porque hoy empezó la fiesta del fútbol. Empezó la fiesta del mundo. Exactamente. Hay que recordar, por si alguien no lo sabe, que hay más países afiliados a la FIFA que a las Naciones Unidas. Exactamente, entonces eso queda bien claro, ¿no? Queda bien claro. Hoy empieza la fiesta del mundo, que es cada 4 años y que hay que disfrutarla a lo máximo. Exactamente, y que no es bueno. Y esto es bueno decirlo, porque hoy lo hablábamos con otros colegas de otros países, el estar siempre en el Mundial. Creo que hay momentos que es las selecciones, la madurez de las diferentes selecciones pueden darse el descanso merecido para generar procesos en lo deportivo que hacen a la madurez de los jugadores. Y hoy Uruguay dio justamente una clase de madurez. Sí, me gustaría entrar en el análisis más adelante. Sí, sí, sí. Porque sí. Hay mucho paño por botar. No, por favor. Pero vemos la diferencia de Uruguay, que se saltea 1, 2 mundiales, y que cuando se presenta después se presenta con una jerarquía impresionante, con lo que es Brasil. Que no, es una figurita repetida. Que es una figurita repetida, que no faltaba ningún mundial, y que va a ganar y ganar el mundial. Qué emoción, digo. Vaya emoción. ¿Cómo se sentirán los brasileños en esas circunstancias? Una cosa es, tenían 3, bueno, el tetra, ganaron 4. Está bien. Ya estaba, y después fueron el 5. ¿Y ahora qué quieren? Ahora, ganar el sexto, ¿qué importancia pueda tener? Exacto. Desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista emocional de la población. Totalmente. Además, creo que ahí. Y está presente nuevamente Uruguay en esta performance de Brasil. Creo que Brasil, en su intención de ganar mundiales, está motivado directamente por el fracaso. Claro. De 1950. Es un clásico, esto lo explica muy bien la psicología del fútbol. Hay una cátedra de psicología del fútbol en la facultad. Hay autores que se han dedicado a este tema y ven cómo esa frustración tan tremenda ha llevado a Brasil a un complejo de inferioridad tan grande que tiene que ganar todos los mundiales. Exacto, aunque cueste creerlo. Sí, sí, son frustrados. Son, eso es lo que uno se desprende. Claro. Mira las estadísticas y hasta el 50 no había ganado nada. No. Después del 50 empiezan como una desesperación. Cuando... Que le llevó además un proceso, porque en el 54 no ganaron. Exacto. Recién en el 58 empezaron a ganar. Y después ahí empieza el triunfo de Brasil, matizado y todo. Pero es una falta de convicción que tiene. Lo vemos, clásicamente el jugador brasileño es Cagón. Totalmente, Pizarrero y Cagón. Todo Pizarrero y Porteño. Bueno, sí, también. Y también hace por él. Pero brasileño es medio Pizarrero. Si le va bien, ahí se agranda. Una cosa que quería decir con respecto a la necesidad que usted menciona de ganar el equipo brasileño, que es indudablemente un complejo de inferioridad, Porque Uruguay, siendo campeón en 1950, aún hoy, 60 años después, sigue estando en el candelero del fútbol. Sin embargo, Brasil, teniendo más campeonatos, no logra los lauros que tiene Uruguay, porque siempre tiene la mancha. Pero escúcheme, cualquier documental, usted mire History Channel, que ahora se ponen a hacer documentales de fútbol, ¿y a qué hacen? Pero siempre, ¿a qué van? Al inventor de la Vuelta Olímpica. Totalmente. El inventor de la Vuelta Olímpica fue Uruguay en 1924. Totalmente. Y además, cambio, cuando empiezan a hablar de la historia de los mundiales, siempre el primer nombre que sale. El primer mundial es Uruguay. Entonces, Uruguay, como ya había ganado antes, y después el primer mundial lo gana, como que no tiene necesidad de mostrarle a nadie su capacidad. Exacto. Entonces dice, bueno, ahora voy, ahora no voy, este estoy, este no estoy. Por ejemplo, paso, hasta, no paso la serie. Hasta el mundial del 50 eran por invitación. Y no existía la payasada. No existía la estupidez. O sea, jugaban lo bueno. Pero en el 38, cuando se juega el tercer campeonato, que tocaba organizarlo en América, y los roñosos europeos se lo hicieron allá en Europa, le llegó la invitación a Uruguay. Y sí, fue. Y lógico, pues estaba viciado de nulidad. Y ahí empieza a sentar los precedentes de las ausencias. Claro. También Uruguay en los mundiales. No es necesario, para mantener las glorias, estar presente todos los campeonatos. Claro, está clarísimo. Eso es el porcentaje de eficacia de Uruguay, que es altísimo, comparado con el de Brasil, que es bajísimo. No, porque si uno ve la cantidad de campeonatos mundiales en los que participó Brasil y los que ganó, no tiene nada que ver con la de Uruguay. Claro. Gana, pero por lejos. Opa. Prácticamente, yo diría que Uruguay debe tener un 75% de eficacia. En cuanto a Brasil, no creo que sea el 50%. Totalmente. Estadísticas serias, no payasadas, no invento. Claro, cosas que están demostradas en los libros. Son los números. Claro. Son los números, el número no miente. Amigos, como decimos, estamos esperando que lleguen más periodistas. Recibíamos hace minutos un mensaje de Toto da Silveira, que también quería estar un poco con nosotros. Estaba un poco asustado por el frío, dice, que ya es plena noche esto. Porque él pensaba que África era todo calor. Claro. Y no, se encontró con una sorpresa muy, muy desagradable, que fue el frío. Y bueno, pero el frío no hay como darle algo para calentarlo, ¿no? Con un para poco de existe, amarillo, un poco de amarillo y unas mesitas bien servidas, se acaba todo. ¿Qué? Alberto me llamó, se estaba poniendo las medias y venía. Bueno, me dejó preocupado. Exactamente. Vamos a ver entonces si tenemos dentro de minutos la palabra tanto de Toto da Silveira en una mesa que la queremos informal. Acá, Monóculo apuesta, como decimos, a la camaradería, al entendimiento de todos los periodistas. Todos podemos estar juntos. Hoy tuvimos un hecho que no nos gustó y no sé si le parece comentarlo ahora, porque bueno, la gente sé que ha trascendido también el Uruguay y es una pelea entre uruguayos. Sí, pero hay una cosa que no quiero que pase como una pelea, quiero aclararlo. Sánchez Padilla no va a estar en nuestra mesa, es verdad, pero nos lo comunicó en tiempo y forma porque le parecía que rozaba, como que él tenía su mesa, nosotros teníamos nuestra mesa, y no mezclarlos tantos. No quería llevarse, digamos, audiencia de Monóculo para su mesa. Bueno, de hecho, tanto es así que ni siquiera vino. No. A Sudáfrica. Hoy tuvimos oportunidad de verlo mediante la televisión satelital en Esta Boca es Mía. A Julio César Sánchez Padilla. De aquí le mandamos un abrazo. Un abrazo. Nosotros no guardamos rencor por nada. No, porque la verdad es que actuó como un grande. Se privó de venir al Mundial para no tener problemas. Yo digamos, creo que se cagó. Dicho, eso es medio de barricada y está, sí, pero también lo tenemos que decir. Creo que en una buena, ¿no? Sí, se le hacía muy difícil a él ofrecer comentarios, análisis futbolísticos y de la vida misma si nosotros estamos como estamos aquí en Sudáfrica. Claro, estamos realmente acaparando. Yo no lo pensaba, pero lo que es el tema de internet en Sudáfrica, los taxistas, en la panadería, en el hotel, en todos lados nos reconocían. Es verdad. Y estoy cansado de firmar autógrafos. Es verdad, así con su, como usted lo dice. ¿Le parece escuchar un poco de música? Bueno. Después sí le entramos al partido, ¿le parece? Yo dejaría el partido para el final. O hablamos de la peleita. Yo iría a las prioridades. Las prioridades. Vamos a la música, amigos. ¿Cómo nos gustaría que estuvieran ustedes aquí? Sí, sería realmente fabuloso porque, bueno, se daría la verdadera comunión de Monóculo, más allá de los colegas periodistas y, como decimos, la Casa Uruguay Sudáfrica, que hoy está de fiesta, toda celeste, hay guirnaldas por todos lados. Hay muchos africanos a los cuales se les pagó y tienen una peluca celeste en la cabeza del asador, los mozos. Y están pintados de blanco. Es verdad. Están pintados de blanco porque si no el celeste no contrasta. Claro, no da vida, ¿no? No. Vamos a escuchar un poco de música, ¿le parece? Sí, yo le iba a decir algo que ahora... Mejor así entonces. Vamos a la música, amigos, y ya seguimos directamente en Monóculo en Sudáfrica, en una reunión de amigos con uruguayos en la casa Uruguay-Sudáfrica. El tema de la reunión con nuestros oyentes, que es que quede bien claro que nunca hicimos un sorteo para tener pasajes para venir con nosotros, porque va en contra de la política de Monóculo, ya que los pasajes los tenemos nosotros. Exacto, no damos premios. Y eso no lo vamos a hacer jamás. No corresponde. Sería como prostituir la relación que es tan pura. Porque la gente nos escucharía para poder ganar un premio. No. Y eso nosotros no lo aceptamos. Vamos entonces a la música y ya volvemos. And your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there that really make a mess out of you. Now if you see Saint Dan, please tell her thanks for love. Too soon, and she takes your voice and leaves you howling at the moon. Las estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario, pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo, único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm! ¡Qué suavidad! ¡El que sigue el Monóculo! Realmente se vive un momento, como decíamos, de camaradería, de confraternidad. Y te digo la verdad, me sienta bien Sudáfrica, me hace bien. A mí me enamora. Me enamora Sudáfrica, creo que es un país maravilloso. Un saludo a sus gobernantes que han sabido mantener a lo largo de todo este tiempo las características propias de una sociedad, que en un momento algunos osaron criticar por la diferencia que había de estatus entre las distintas razas, pero luego se han fundido en una sola nación en la que sigue habiendo esas diferencias, pero ya nadie se puede decir nada, porque es porque ellos quieren. Claro, esto es, son las diferencias, lo que nosotros decimos, son las diferencias que se generan por el voto popular. Claro. Está instaurada la democracia, y cuando la democracia se instala en una sociedad, es muy difícil sacarla, a no ser que haya necesidad de hacerlo, ¿no? Claro, y hay que contar con una fuerza importante para poder lograrlo. Pero acá esto está todo fenómeno, lo único, tiene un problema de seguridad, pero ya estuvimos hablando que los vamos a contactar con gente del Ministerio del Exterior para que los asesore un poco, porque acá es un tema que ya ha dejado de está ser, resuelto. Ya no es prioridad. Claro, pasó a ser, fue, mejor dicho, una sensación térmica, claro. Lo dijo el expresidente Tabaré Vázquez. Ay, ay, ay. Que, bueno... De eso mejor no calificarlo. Mejor no calificarlo. Después hablaremos después o en otro programa. Hoy estamos contentos. Y una de las cosas que hoy, revisando un poco la prensa aquí sudafricana, que, como digo, es bueno decirlo, la prioridad está en el Mundial, la prioridad está en Uruguay y el partido debut. Llamaba un poco la atención también el caso... Digo, estaba mencionado, no podemos mentirle a la gente, porque bueno, hoy los diarios sudafricanos uno los puede leer por cualquier lado en internet. Estaba mencionado el partido de Sudáfrica a México, pero había como un realce muy muy muy especial en lo que era la ceremonia de inauguración, que fue maravillosa. Yo nunca vi una tan buena. Fue la mejor que vi en mi vida. Y eso que he visto unas cuantas, Flavio, usted sabe. Sí. Yo he viajado a casi todos los mundiales desde el de 1938. Un colorido espectacular. Y es lo negro que tiene con dientes. Esos dientes. Claro, esos dientes, y que se los enfocaban las cámaras. Y uno le veía. Realmente, yo lamento mucho que no esté Mary Helper aquí en Sudáfrica, porque el plan de salud bucal, no, como decimos, no en todos los negros tienen lindos dientes, hay algunos que no tienen dientes, ¿verdad?, que han optado por desprenderse de eso, pero los que sí seleccionaron eran espectaculares. Se hubiera sentido realmente muy muy bien. Desde aquí le mandamos un saludo. Seguramente lo haya visto por televisión y haya disfrutado realmente de eso. Un espectáculo visual, musical, por todo lo alto. Va a ser muy difícil de superar esta presentación. El tema de las celebraciones, de las inauguraciones, y se lo digo también por experiencia, cada mundial es mejor. Sí. Cada olimpiada es mejor. y qué compromiso también para quienes tengan que organizar el próximo mundial superar esta fiesta, porque fue una se puede vivir como una verdadera fiesta. Claro, lo único que puede superar a la inauguración de un mundial es su clausura. Sí, es verdad, es verdad. Y la clausura con un equipo ganador. Claro, con un equipo ganador. Con un equipo, no sí, con sí, cualquier sí. cosa. No con un rejunte que se prende a todas. No, con un equipo que está pensado para ganar ese campeonato, no cualquiera. Exactamente. Ese. Bueno, y como decíamos, la prensa mencionaba el caso de la inauguración, mencionaba el partido de Uruguay y Francia, claro, y también mencionaba el proceso político uruguayo, y sí, es increíble. Sí, pero discúlpeme, una cosa que es importante que el uruguayo lo sepa, para los sudafricanos el partido de ellos contra México eran los teloneros de Uruguay contra Francia. Exactamente. Ese me lo tradujo del idioma de ellos, un negro que estaba ilustrando zapatos por ahí, y yo le pregunté, ¿qué quiere decir esto? Y me explicó, teloneros, ellos mismos. Claro. Miren si volara alto Uruguay. Digo, no podemos desmerecer tampoco lo que Francia en el concierto futbolístico. Eran dos equipos que fueron campeones del mundo. Es verdad. México y Sudáfrica hasta ahora no han disfrutado nunca. Y eso que México fue huésped de los mundiales dos veces. Exacto. Pero y sí, ni siquiera así pudo ganar. Exactamente. Y como decíamos, también estaba la agenda política de manifiesto en la prensa, y ahí nos enteramos que, por suerte, más allá del mundial, en nuestro país pasan cosas, porque uno puede decir, bueno, uno se va a Sudáfrica, se desentiende de y todo, se acabó todo para el país. No, para nada, sigue trabajando el Uruguay, y ha habido renovación de prioridades. Sí. Nosotros la semana pasada mencionamos que la prioridad era, ni me acuerdo cuál. Hemos hablado de una serie de prioridades. Una de las prioridades fue seguridad, que ya no lo es más, sí, que ya está resuelta. Otra de las prioridades era arreglar las cosas con Argentina, que ya no lo es más. Es verdad. No me acuerdo ahora, tendríamos que haberlas ido apuntando, eso sí, es una falla. Una lástima. ¿Por qué es tan rápida la resolución de los temas? Que uno se va olvidando después, porque ya vive en un país distinto. Claro, cada semana a semana. Claro. Y ustedes lo habrán notado si siguen las emisiones de Monóculo. Nosotros siempre estamos como con una frescura nueva. Es verdad. Cada programa. Pero esta semana la prioridad en la voz de nuestro presidente, José Mujica, ha sido el tema de las exportaciones. Atención, es verdad. Recuerden, la semana del que va del 11 de junio a el 18 de junio, la prioridad es las exportaciones. Atentos, todos los industriales. Exactamente. Todos aquellos que estén muy tranquilitos, sentados, tratando de vender garbanzos en el medio local. O que están esperando que les arreglen los problemas, no pierdan el tren, porque el tren pasa una sola vez. Claro. Y arregla y sigue con otras cosas, porque después es muy difícil modificar la agenda también. No, una vez que pasó esa prioridad, fuiste. Se olvidó. Entonces, a ver, el tema es, el mercado no es el Uruguay, el mercado es el mundo. Exactamente. Hay que producir para el mundo, y para ello el Estado ha desplegado una batería de medidas para facilitarle a los industriales la exportación. Pero bueno, ahora está la otra parte, los exportadores que se pongan a tono con el gobierno y a ver si exportamos más. Exacto. Porque estamos exportando medio poco. Nos está quedando chiquita las exportaciones, no estamos marcando la balanza comercial. No. Estamos ahí en un debe, hay medidas, como usted mencionaba, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, en una suba, se quejaron hasta quedar sin voz de que el dólar estaba bajo. Bueno, el dólar subió, entonces sí. A ver ahora de qué se quejan. Claro. Los señoritos exportadores. ¿Dónde está el tema de que la rentabilidad y de la competitividad, bueno, ya lo solucionó el gobierno? Exacto. Ahora quiero resultados, quiero exportaciones, quiero ver barcos saliendo llenos de cosas del Uruguay para el mundo. Totalmente. Creo que, como decimos, si aprovechen esta semana, Claro. Porque si no exportan ahora, después va a ser difícil yo que no vuelva. Sé el dólar la otra semana, si no va a cambiar. Porque, por ejemplo, mire si la otra semana la prioridad son las importaciones. Tiene que tener un dólar barato. Totalmente. Y ahí otra vez se van a quejar. Batería de medidas para abaratar el precio del dólar. Esto es para que cada uno de los ciudadanos vaya teniendo un mapa de gobierno, que no se crea que acá se trabaja en la improvisación y que semana a semana se van cambiando los golpes, que está funcionando a golpe de timón, nada más equivocado. Está permanentemente ajustando. Es un fino mecanismo de relojería la economía uruguaya, que permanentemente, bueno, está ajustando y está moldeando para el bienestar de todos. Y también la gente, que se sienta bien, que tampoco se queje la gente si mañana no hay productos porque está todo en exportación. Porque es para el bien de ellos. Exactamente, porque justamente se está atendiendo a que las empresas exportadoras den mano de obra, se reactive el mercado, una vez que la gente tiene plata, gasta y ya. Y se acaban las cosas. Se acaban las cosas. Ese es el problema que pasa. Yo recuerdo desde épocas de antaño, cuando había políticas que realmente ayudaban al exportador, en la época de Veda. Totalmente. Había momentos que no se podía comer carne porque estaba toda para la exportación. Bueno, habrá que volver a esos momentos. Estamos cerca. Porque al final, tanto se quejó la gente del precio de la carne. Yo creo que mejor que sacar el asado del Pepe. Sí, que fue una cosa que fue un fracaso. Totalmente improcedente. Está caro, no se vende más carne. Por 3 meses no está. A ver si la gente empieza a valorar. Porque es lo que nosotros decimos, la gente no valora porque lo tiene al alcance de la mano. Es lo mismo que nos pasa con el agua potable. Nosotros no la valoramos. Yo me lavo los dientes, dejo la canilla que chorrea agua tranquilamente porque me parece más higiénico. Yo lo hago con la ducha. ¿Eh? Yo lo hago con la ducha. Totalmente. O con la bañera. Uno a veces lleno la bañera para lavarme los dientes. Para saber que quedan bien enjuagados. Exacto. El día que no tengamos agua la vamos a valorar. Va a pasar lo mismo con los bienes de exportación. Se quejan del precio, se quejan de que la calidad no es buena. Bueno, que no haya más. A ver si el asado del Pepe lo revaloramos también. Claro, porque hay que ver una cosa. Se quejan a veces sin sentido, porque se quejan del precio de la carne, que no es más que el reflejo del precio internacional. Porque los señores industriales de la carne no pueden vender carne más barata porque no tiene sentido, no podrían mantener su plantilla de trabajadores, se fundirían. Totalmente. Pero nadie dice nada. ¿Cuánto sale el kilo de bizcocho? ¿Cuánto sale el kilo de bizcocho? Sale más que un kilo de carne. Sale más que un kilo de carne. Y vamos a ver si ponemos las cosas claras. Es mucho más caro un kilo de carne que un kilo de bizcocho. Claro. Ahí está un precio inflado. Un kilo de bizcocho es harina y agua. Y un horno. Y le ponen una azuquita. Por eso. Entonces, no va a comparar con hacer crecer una vaca y después matarla y después separarla en todos los pedazos que la tiene que separar. Por favor. Es una tomadura de pelo. Semana de la exportación. Yo creo que puede transformarse en una quincena. ¿Sí? ¿Se anima? Claro, el mundial puede ser que te distorsione un poco. Claro, esto por ejemplo, estas medidas, hay veces que se dan de... Yo a algunos les agarraría la cabeza y les reventaría piñazo. Para que entiendan. Porque larga la presidencia toda esta batería de medidas para la exportación. Y resulta que los señoritos del Banco República, como hoy había partido de Uruguay, cambiaron el horario de atención al público y atendieron un horario sumamente reducido, cerraban a las 2 de la tarde. Claro, totalmente inconveniente. ¿Qué es esto? Ahí ayudamos al exportador. Claro, no, el exportador se levanta tarde. No puede ir temprano a las 9 de la mañana al banco. Esa hora se está levantando. Claro. Por favor. En fin, creo que... No sé si los bancos privados también tuvieron ese comportamiento o si trabajaron en horario normal. Pero realmente desde el mismo riñón del Estado se está actuando en contra de las políticas que el Estado tiene que seguir. Claro, es muy difícil a veces, y lo entendíamos, el hecho de articular con todos los organismos. Tanto es así que, por ejemplo, la uniformidad del cambio de horario propuesta por Semproni, un estadista, no fue tomada en cuenta. Entonces, Yo digo, entiendo que el Ministerio de Economía, por ejemplo, actuó directamente sobre el dólar se fue para arriba. Bah, boom, ya está más solucionado, ¿no? Por un lado resuelto. Por otro lado, Víctor Semproni hace una propuesta que me parece de las más sensatas que... Últimamente ha tenido unas cuantas. Exactamente, que es modificar los horarios del funcionariado público para hacerlo de mañana, y ahí está se enlentece eso y no se decreta, y no tuvieron la oportunidad hoy todos los funcionarios públicos de ver el partido como correspondía, porque nos estábamos jugando la camiseta, la orientalidad. Entonces, es difícil que acompañe. Es un hombre muy dinámico, José Pepe Mujica, y no siempre se lo puede acompañar en todas sus iniciativas. Claro, él va siempre cuando uno va, él ya fue y volvió varias veces. Totalmente. Y es una pena, no recordaba esto de Semproni, pero realmente a veces hay que compensar algunas cosas con lo que es la calidad de vida del ser humano. Totalmente. Porque no es lo mismo lo que debe haber pasado, que en las oficinas se llevaron televisores, lo miraron ahí y todo, con lo que es mirarlo en la intimidad del hogar, o en el bar de la esquina con los amigos, o en un prostíbulo, no sé. En fin, un boliche. Distintos lugares, que donde se ve mejor que en el trabajo. Totalmente, el trabajo siempre es como una daga, claro, sobre el hincha. Porque uno está mirando el partido, pero no sabe si no le viene un expediente. Exactamente. Que le puede complicar la vida. O le cae un mail. Claro. O una llamada telefónica. Por suerte, yo creo que la mayoría de los uruguayos hoy se comportaron. Sin lograr el cambio de horario, no se hizo nada igual en esas horas. Lo cual está bien. Creo que no se hizo nada en casi todo el día. Y no. Porque claro, estaba la inauguración. Claro, hoy empezamos temprano, claro. Bueno, hoy es una jornada, realmente hoy estamos despiertos acá porque bueno, hemos tomado y comido, no es tardísimo, yo no quiero ni mirar el reloj, pero no lo tengo todavía con oro uruguayo, no lo cambié. No, un poco para salir en hora. Claro. Pues después se hace muy difícil saber qué hora es en Uruguay, capaz que nos atrasábamos en la salida de la hora. Cosa y nosotros tenemos un compromiso con la puntualidad, Warren. Vamos a escuchar un poco más de música, bueno, y después entramos en tema de cómo el uruguayo vive esta fiesta. Hasta ahora lo hemos hablado acá, lo hemos hablado con los que nos tocan de cerca, pero en Uruguay hubo una gran movida hoy, estaba todo de fiesta hoy, usted lo menciona hace minutos. Los pronósticos también están presentes. Vamos a la música y ya bueno, le entramos a esos temas para ponernos un poquito más celestes, sí, todavía, por si fuera necesario. Alright. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corcovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue el Monóculo! Si alguien le recomienda Vamos, amigos, en Monóculo y estamos entrando poco a poco en clima mundialista, que es la fiesta que nos convoca, y estábamos revisando la sala de chat con la ceibalita que habíamos logrado obtener aquí, una cosa que no conocía, también es bueno decirlo, ¿no? Llegamos... ha sido una gran revelación para las autoridades de Sudáfrica. Nosotros las llevamos al Ministerio de Educación para que la vieran. No se las dejamos, no se querían quedar, pero les explicamos cómo funcionaba todo acá y realmente quedaron azorados y están deseosos de repetir la experiencia. Exactamente, aprovechamos para saludar entonces a Beto, a la bruja, a otro que no se identificó, a 177-627-629, que dice: parecen del diario El País. Parece el diario País. Nosotros estuvimos en el diario País y nos cansamos de escribir. Claro, los editoriales los escribíamos. Por favor, ¿qué parece? Después empezamos con en La República. Totalmente. Porque todo depende. Nosotros somos alcahuetes del gobierno de turno. Exactamente. Entonces salimos del País, ahora estamos en La República. Ya con llegará, otros nombres, ¿no? Ya llegará en algún momento otro periódico. En fin, tenemos conversaciones también para la era Bordaberry, para trabajar en El Observador, en fin, está todo por verse, esto es dinámico, claro, es permanente. Pero me gusta que le haya dado en la tecla. Totalmente. Porque quiere decir que él los leyó. Exactamente, y nos escuchó, sí. Y nos está escuchando, y eso está muy bien. Y también a la bruja, que inmediatamente le dice: no diga eso, Monóculo es un medio de comunicación serio, y le faltó a la bruja decir serio e independiente. Claro, lo que decimos en Monóculo es una cosa, lo que escribimos en El País o en La República no es necesariamente lo mismo. Exactamente, cada uno en su medio hace el caldo gordo a sus jefes. Claro. Esa es un poco la filosofía de cada uno de los periodistas. Además, en esto no estamos solos. Claro, esto es bueno decirlo. Acá hay mucha gente que hace la misma metodología de Monóculo, ¿no? La mayoría. Un poco porque además está muy mal eso de escribir feo en un medio de comunicación. Cuando escribe una letra, representa el medio de comunicación. Es verdad. Y si uno escribe feo, deja mal a todo el medio. Porque es muy difícil que la persona, por ejemplo, que se sienta dolida con algo que se escriba en algún medio, diga: no me gusta el periodista tal de la página tal. No me gusta el medio. No, claro, engloban a todo el medio. Y eso es una gran responsabilidad que nosotros hemos asumido, claro, permanentemente hace más de 50 años de periodismo. Siempre evitar que el redactor responsable tenga problemas. un redactor responsable feliz. Claro, teníamos... porque es una responsabilidad muy grande ser redactor responsable. No es una cosa fácil y no es para que cualquier cara de loco ande escribiendo cualquier cosa por ahí y después lo demanden y el pobre hombre tenga que dejar a la familia en la calle. Dar la cara por uno. Claro. Además, y muchas veces, y es bueno decirlo, y es bueno decirle a este señor, muchas veces los redactores responsables no escriben en el medio. Simplemente asumen la responsabilidad de quienes escriben. O sea que, si tienen esa grandeza, ¿quién es uno, un simple periodista, para hacerles pasar un mal momento? Claro, no tiene sentido. No tiene sentido. Pero bueno, volviendo al tema del fútbol, porque hoy hasta ahora no hemos hablado del fútbol. No, y es un tema que hoy por hoy está centrando el interés en casi todo el mundo. Está presente. Hoy se enfrentó, amigos, para quienes no lo sepan, se enfrentó Uruguay y Francia. Uh-huh. Francia y Uruguay. No decimos eso políticamente porque puede haber algún francés escuchando. Por ejemplo, nos está escuchando en la embajada, Barnabé, escucha, y quedamos mal. Claro. Entonces no queremos quedar mal. Y como teloneros Sudáfrica con México, un partido que pasó para la historia, al olvido. Para la estadística. Exactamente, un compromiso simplemente de forma. Uh-huh. Eso es otra cosa que hay que rever en la FIFA con el tema de los clasificados. Hay países que están clasificados pero que realmente no dan la talla para ser mundialistas. O sea que habría que hacer repechaje. Nosotros se lo presentamos a Joseph Blatter. Repechaje entre todo el picherío, entre todos los cuadros que se clasifican, después que compitan entre ellos para ver quién realmente está a la altura de un mundial. Hay otros que no. Hay otros equipos que tendrían que ir por invitación, como es el caso de Uruguay. Eso es algo que sostuvimos desde hace años. Pero bueno, hay esto es dinámico. Pero si mire, se cambian las reglas del juego, sí. Se puede cambiar perfectamente la regla de la clasificación. Claro, no le llame la atención. Usted fíjese, el caso de México, uh-huh, que a nivel de clubes, la competencia internacional la tiene con Sudamérica. Es que verdad. Es donde están las potencias mundiales del fútbol. Uh-huh. Sin embargo, cuando es a nivel de selección, juega con el picherío de Caribe, Centroamérica, Estados Unidos. No es entonces, serio. No vamos, es serio. Vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Estás acá o estás allá? Totalmente. ¿Cómo decimos? Bueno, como resultado, el partido fue paupérrimo y calamitoso. Y no dejó nada para nadie, ni siquiera quedaron conformes los sudafricanos con la actuación de su propia selección, a la que catalogaron de incapaz. Y bueno, no da para decir nomás nada, un partido, empate aburrido. Un empate es empate 0-0. Un partido que es 1-1 no es empate, es que ahí alguien hizo algo mal. Son dos errores. Ahí hubo dos errores. Es la única posibilidad. Exactamente. Y eso fue lo que pasó hoy en el partido inaugural. Un error en la defensa, claro, de la defensa mexicana provocó el gol de Sudáfrica. Y un error en la defensa sudafricana provocó el gol de México. Más claro, échale agua. ¿Qué diferencia si lo comparamos con el partido de Uruguay? De fondo. Donde no hubo un solo error. Todo fue llevado de Uruguay, dominó, manejó los hilos del partido durante todo el tramo. Es verdad. En la parte que parecía que dominaba Francia, en realidad, si miramos, no creo peligro. Le hicieron fau al ruso. Pasaron para el costado. Le hacían fau al ruso. Al ruso, creo que es la primera vez. Es la primera vez, le hicieron dos o tres. Uno le sacaron amarilla al francés por hacerlo. Había un lateral francés que le pegaba al pobre uruguayo, que le tocaba por su carril, que le sacaron la amarilla y le correspondía la segunda amarilla. Y el chino barato no se la sacó. Sí. Pero después, cuando Uruguay vio que el partido estaba medio aburrido, ¿qué hizo? Pasó al ataque, se pusieron al loco ahora, sí, pero no, ¿qué hizo? Se complicó. Exacto. Pero todo para en aras del espectáculo. Se hace expulsar un jugador, Lodeiro. Lodeiro, ya le digo, no da la talla para el Mundial. No, no da la talla ni para el Mundial ni para las eliminatorias. No. Lodeiro no da ni que no sé ni dónde está jugando, pero debe ser no está jugando. Suplente. No está jugando, claro. Hace un año que no juega. Por eso está en la selección. Claro. Y otra cosa. Para agarrarlo descansado. No, pero ¿qué, cómo hace el planteo en los últimos minutos del partido? Para darle emoción. La clásica defensa uruguaya. Se abroquela. Se abroquela y patea la pelota para adelante. Ahí le agarra el otro equipo y vuelve a atacar. Y Uruguay pega la pelota. Y entonces es una cosa que es una tensión permanente porque el otro equipo está atacando permanentemente porque ocupa todo se juega en campo uruguayo. Pero además la impotencia que genera en el rival, porque la impotencia de hacer un gol, la incapacidad de hacer un gol. Yo me pregunto con qué cara van a salir los franceses ahora el próximo partido. No, yo me imagino... Es un trabajo psicológico de Uruguay. Cuando uno tiene, como tuvo Francia durante los últimos 20 minutos, todas las franquicias... Y un jugador de más. Con un jugador de más. Y todas las franquicias, porque Uruguay le fabricaba FAU cerca del área, le dejaba corredores para que pasaran, le hacía todo, le chingaban la pelota para que y no pudieron meterle un gol a Uruguay. Exacto. ¿Cómo van a enfrentar el próximo partido? Yo no me llamaría para nada la atención que se no se presente. No me llamaría la atención para bueno, nada. Bueno, eso es lo que pasa, que ahí intervienen intereses comerciales. No creo que eso pase, porque... Deberían para su propio pueblo. Claro, pero creo que no se puede. Un pueblo muy castigado, además. Bueno, pero recordemos que muchos franceses fueron colaboracionistas con el régimen nazi. También. Así que no sé. Por otra parte, quiero volver al tema de la pésima actuación uruguaya. Exacto. Porque muchos van a decir por ahí de que el planteo fue ejemplar, de que se jugó muy bien, de que Francia no creó peligro, de que no sé qué, no sé cuánto. Que un empate es un resultado ideal. Que un empate, que seguimos dependiendo de nosotros mismos. Pero realmente Uruguay no ofendió prácticamente. Recuerdo un tiro de Forlán, sí, de una jugada aislada, y después no existió. Y tiro sin intención de gol. Sí. Le digo la verdad, porque ese mismo tiro lo tira en Europa y no pasa nada. No, y es más. Se lo ataja con un dedo. Acá el tema que influyó es la pelota. No sé si en Europa no lo tire y es gol. Sí, o estoy un poco cansado de ver los jugadores uruguayos que meten goles en todos los cuadros del mundo, pero vienen a la selección. Luisito Suárez, el máximo goleador de Europa, no sé qué, no sé cuánto. Luisito Suárez ya lo parece hemos... que no estaba. Ya lo hemos mencionado. No tiene, digo, esto se lo quiero decir, tiene una relación muy muy cercana con el maestro Tavares y no quiero andar más. No sé, yo creo que tiene que rever el contrato con la marca de slips que usa la selección. Porque evidentemente en algunos casos está apretando demasiado y los jugadores no juegan cómodos. Totalmente. Con esa parte del cuerpo que es tan importante. Totalmente. Realmente una labor calamitosa. Destaco la labor del árbitro, sí, me pareció muy bien. Además, muy lindo el vestido de rojo. Y es un poco una nota de color, bien típico africano, ¿no? Exacto. A mí me llamó igual un poco la atención que Uruguay no quemara los tres cambios y que no cambiara el árbitro, porque hubo un momento que ya no daba para más, se agotó. El árbitro dio, pero como que no estaba capacitado, preparado físicamente para aguantar el ritmo que tenía ese partido, sí, sí, sí, ¿no? Sí. El ir de un arco al otro, se vio desbordado. Y ahí era la oportunidad para que el maestro Tavares cambiara el árbitro. Es verdad, y no lo hizo. Una gran falla. Es muy conservador el maestro, sí. Lo hemos visto a lo largo de todas las eliminatorias insistiendo con figuras que no están a la altura de la selección celeste. Yo no veo, por ejemplo, a un Hugo de León en la selección. Por ejemplo, no tampoco pudimos ver la presencia de Pacheco, que hubiera sido totalmente desequilibrante, imprimiendo un temple que hoy no pudimos ver en el equipo uruguayo. No, realmente creo que faltó categoría, creo que faltó fibra, creo que faltó amor a la camiseta. Claro, yo creo que no se tomó en cuenta la expectativa y los pronósticos deportivos que había en nuestro país. El uruguayo, todo el uruguayo. Y uno basta revisar las estadísticas en cualquier oportunidad que tenga vía internet, lo invito a Warren, después le presto la ceibalita y usted se pone a mirar. Daba como ganador al equipo uruguayo. Sin embargo, el equipo uruguayo defraudó. Entonces no estuvo a la altura de las expectativas de un pueblo tan exigente como el nuestro. Si miramos las pencas, clásicas pencas que se realizan en todas las oficinas y lugares de trabajo, todos daban por el ganador Uruguay. Es más, muchos dan por el ganador del campeonato Uruguay. ¿Sí? Y si empezamos así, no veo cómo vamos a terminar. Hoy era un partido, un bollo. Los franchutes venían de capa caída. Creo que la última vez le habían ganado a Costa Rica 1-0 y en el último minuto, sí. No sé, un desastre. Era para meterle 4-5, pero fácil, porque los negros tenían miedo. Cuando entraron al calentamiento, los abucheó toda la tribuna. Asustado. Éramos locales. Totalmente. Y por otro lado, de lo que usted decía, y quería detenerme en eso, está viciado en realidad este campeonato desde el momento que Francia, a quien nosotros reconocemos como país, tiene su selección totalmente llena de negros. Sí, realmente habla de la esclavitud. Sí, yo no sé hasta qué punto eran franceses, y acá me gustaría revisar bien las planillas. Claro, porque se hace mucho hincapié. No sé si no eran sudafricanos, No sé, pero se hace mucho hincapié en revisar la documentación de los juveniles de África, de los países de África, porque se dice que siempre juegan con mayores, que los anotan en cualquier momento y todo. Pero yo diría, vamos a ver a la vieja Europa, a ver estos jugadores, dónde nacieron y de quiénes son hijos. Hay que hacerles ADN. Claro. Ya es el momento de que se instale el examen de ADN en los jugadores, a ver de dónde vienen. Y si tienen sangre de África, que juegue en África. En África. Que no les corresponde jugar en Europa. Un poco para revalorizar el campeonato, para que sea un verdadero campeonato mundial. ¿No? Nosotros no tenemos ningún africano. No. El más cercano a africano es el Palito Pereira, pero sabemos que es uruguayo. Claro, lo conocemos toda la vida. Por eso, a estos negros de ahí, no sabemos ni dónde salieron. Exactamente, o sea que hay reglamentación. Creo que acá tiene una jugada muy importante la dirigencia de la Asociación Uruguaya. Creo que hay que llamar a Figueredo nuevamente. Creo que es una gestión que él puede hacer. Para que tome las riendas. Él es vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, uno de los órganos con más potencia y poder dentro de la FIFA. A ver, el tema de la nacionalidad, porque a mí no me gustó nada eso que vi hoy, todo lleno de negro. Está bien que el negro es más bien patrinca, que cuando se complica echa para atrás, pero hay negros que juegan muy bien. Pero ¿qué valor hubiera tenido que ganar a Uruguay a esta selección de Francia? Ninguno. Prácticamente solamente por los puntos. Sí. Nada más. Lo único. Nada más. Creo que quedaría un debe muy, muy importante en la parcialidad celeste. Claro, porque después, Uruguay ganando el campeonato, después todo el mundo le iba a echar en cara. Ah, sí, fue el campeonato que ganó Uruguay porque jugó contra una Francia trucha. Por eso. Entonces creo que no se impregnaba de la seriedad necesaria que debería tener esta fiesta. No tuvimos la presencia de Nelson Mandela tampoco en la inauguración por un percance familiar. Nosotros lo acompañamos. La esposa no estuvo porque está presa. Por eso. Entonces digo, hay mucha cosa. Vamos a escuchar un poco de música, después sí entramos de repente. Sí, muchacho, llega Lugano, sacate la camiseta. A ver, vení, mostrarle acá a la gente. A ver los abdominales. Vamos a hacer una pausa comercial y nosotros ya volvemos, porque vamos a entrar de repente en las figuras, en el análisis particular, quirúrgico, de cada una de las figuras de esta selección celeste que nos conforma sin dejarnos contentos. Pero a veces defrauda. Ah.

toda la confraternidad de uruguayos para recibirlos. Por favor, tomen asiento. En la mesa de allá, por favor. Nosotros estamos trabajando, ya estamos con ustedes. Es cuestión de minutos, nada más, apenas terminemos. Y continuamos haciendo el análisis, ahora sí, figura por figura. Sí. Y lo vemos, el bebé Muslera, un titán. Sí, pero quiero aclarar una cosa. Sí. Que el público sepa que ahora en este momento, en el mismo ámbito, están los jugadores y nosotros. Pero nosotros vamos a ejercitar la crítica objetiva. Totalmente. Como a constructiva. Lo que dé lugar. Constructiva, porque no es para destruir, sino como una oportunidad para la mejora. Pero no vamos a hacer, no vamos a hacernos los buenitos con ellos. Ni condescendientes. Para nada. Porque estén acá con nosotros y le tenemos que decir, vienen cansados, hoy tuvieron un partido, pero son personas que están acostumbradas a jugar todos los días. Claro. Están, entrenan permanentemente, son profesionales. Entonces, ¿qué me vienen con el cansancio a mí de los jugadores? Y se los ve bien, de todas Están formas. Están frescos como una lechuga. Exactamente. Empezamos por el golero. El golero. Le parece Muslera. Creo que el maestro Tavares pocas veces estuvo tan acertado en la elección de Muslera para que defendiera el arco uruguayo. Un partido del de hoy que... cuando se lo exigió, cuando se... Se lo exigió muy poco, pero en ocasiones de tremenda peligrosidad. De grave peligro. Hubo dos o tres atajadas que si no las atajaba era gol. Ah, sí, sí. ¿Y? Ah, pero absolutamente. Si hoy se cerró el arco uruguayo, si hoy no pudo entrar ninguna pelota de Francia y ser un gol, es gracias a Muslera, lo cual pedimos un aplauso acá de los, bueno, de los amigos, por favor. Se lo merece. Cabe también resaltar que el maestro Tavares no haya hecho caso de un nombre, un apellido tan poco adecuado para un golero como Muslera, que se parece a una venda más bien, y lo haya elegido aún teniendo a otros goleros para elegir. Ha hecho un muy buen partido y pienso que va a ser un campeonato de excepción. Quizás sea una de las estrellas del Mundial. Totalmente, totalmente. Seguimos sí, adelante. Victorino. Victorino. Un apellido ilustre. Un apellido que uno recuerda en la Copa de Oro inmediatamente. Victorino se reservó. Se reservó, pero le sobró. Sí. Y además, puede dar más. Y además tuvo una característica muy importante. Cuando Uruguay determina que es momento de empezar a perder pelotas a propósito, él lo hace una tras de la otra. Todas las salidas fueron malas. Ganando en emoción. Ganando en emoción, siguiendo la planificación que se había hecho. Del maestro. Cumplió a la perfección, pero puede dar un poco más. Exactamente. Pedimos un aplauso, ¿le parece? Un aplauso para Victorino. Para Victorino, amigos, por favor. Sí, Victorino. Ahí. Seguimos porque no nos podemos detener en esto y tenemos que ser justos con todos y las cosas que tengamos que decirle a uno o al otro se lo decimos acá en la cara. Sí. Seguimos con Lugano, la bueno, torta, capitán. Lugano, el problema acá es el siguiente. Mi señora quiere que le lleve una foto de Lugano en ropa interior. Así que yo no puedo hablar de Lugano. Lugano, durante el partido... me hizo acordar a su propaganda de Claro. Hubo algunos momentos que no despejó con claridad, también ganando en emoción, y de todas formas cuando hubo que meter el peso, cuando hubo que mirar serio a los franceses, lo hizo y lo hizo muy, sí, y eso en muy que buena los franceses, forma. O los pretendidos franceses, no era tener una carita que no daba para mirarlo. Sí, sin embargo pudo apoyarles la frente, frente a frente, y dejar bien en claro que estaban enfrentándose a un ex campeón mundial como Uruguay. Es verdad. Cosa que influyó. Campeón mundial. Una vez que uno sale campeón mundial, sí, es campeón mundial para siempre. También se puede decir así. Eso es así. Cosa que quedó bien en claro en la actitud ya de respeto que se aplicaron los franceses después de ese suceso. Claro, por algo es nuestro capitán. No porque es lindo, sino por su presencia y su personalidad. Totalmente. Lugano, pedimos, amigos, por favor, un aplauso fuerte para Lugano. seguimos, amigos, seguimos porque la... Bueno. Mira, mira. Ahí, y ahí viene un grupo de... Pero no, por favor. No, chicas, no, chicas, no les acerquen esos cigarrillos armados a los jugadores que no pueden. No pueden fumar. No pueden fumar. Puede ser, ya. Está. Ahí. Seguimos con la, sí, con acá la integración. Hay, acá hay una dupla que es el Ruso Pérez y Egidio Arevalo Ríos. Sí. Sacaron todo, quitaron todo. Y encima, los franceses los mataron a patada. Sí. Cosa que jamás pasó en su vida. Nunca, total, jamás les habían hecho fouls. Cosa para la que no estaban preparados. No estaban preparados. Y sin embargo dieron, dieron la talla en una, en un mundial de estas características, con la, la fuerza que tenían los franceses. También resistieron todo. Todo. Hay, yo que creo decir, que... estaban más entrenados los franceses, pero ellos pudieron de todas formas enfrentar ese, esa supremacía física. Y el equilibrio del centro de la cancha fue quebrado para Uruguay por estos dos jugadores, básicamente. Yo creo que si hablamos cortaron, de una dupla... Cortaron el... Cortaron la cancha en la mitad. Exactamente. Generaron... le cortaron los carriles. Claro. A Francia, y dieron esa tranquilidad también que, de la que pudo disfrutar durante casi todo el partido Muslera. Claro, porque si nosotros vemos las grandes figuras que traía Francia, como el morocho este Anelka... que es negro pero no tiene cara de negro. No. Es raro. Uno lo mira y no le... Yo no le tengo confianza, porque parece lo que no es. Exacto. Pero, ¿qué hizo Anelka? Dos cabezazos. Sí. Estuvo de decoración. Cuando estuvo, tuvo que hacer su tránsito por el centro de la cancha para hacer la bocina generadora de fútbol que la selección gala necesitaba, los caminos se los cortaron estos muchachos. Exacto. Y para ellos entonces es este más que merecido aplauso también. Se lo ganaron. Se lo ganaron. Acá no estamos aplaudiendo porque sean uruguayos, no estamos aplaudiendo para quedar bien. No está en nuestra intención eso. No estamos encahueteando a nadie. Esto es análisis. Esto es análisis de la verdad que vimos, de lo que nuestra opinión. Habrá otros que tienen una opinión distinta. Pero por favor, está bien, todo el mundo tiene el derecho a estar equivocado. Pero nosotros decimos nuestra verdad. Ojalá la pudiera manifestar también quienes están en una opinión enfrentada. Y sería lindo, enriquecería esta charla. Claro. Esta charla. Pero bueno, no están, no pueden hablar, ya no pueden hablar, problema de ellos. Sí, es un problema que nosotros no podemos resolver. Seguimos adelante. Palito Pereira. Un maestro. Y Nacho González. Dos personas que... de diferente color, y sin embargo pudieron unirse. Armaron la salida permanente hacia alimentando a los puntas. Yo creo que fueron quienes mejor entendieron el verdadero juego de equipo, lo que se entiende como juego de equipo, el hecho de estar en una posición en la que uno no va a hacer el gol, porque no lo iban a hacer, pero sin embargo tiene la puede ofrecer el gol al otro. Claro, y es casi como asado. Claro, es lo que se dice en la jerga deportiva con el nombre de asistencia. Totalmente. Lo que hace es la asistencia para que los definidores se cubran de gloria metiendo goles. Esta dupla funcionó 100 puntos. Un aplauso entonces para ellos. ¡Bumba! Seguimos porque no nos podemos detener. Tenemos. Ahora vamos al ataque directamente. Vamos al ataque directamente. Después vamos a hablar de estos dos que quedaron un poco, porque los queremos reservar para el final. Tanto lo de Godín como lo de Maxi Pereira. Pero ya llegará el momento. El ataque Forlán y Suárez. Unas saetas que se dirigieron al corazón del área gala. Y yo conté. Yo no exagero, pero más de 10 o 12 oportunidades de gol que fueron por el juez y los líneas. Totalmente. Que flecharon la cancha. Invalidaron. Muchos de ellos cobrando offside cuando el offside era poquito. O no era. No, por lo menos yo desde acá no lo veía. Por lo menos era, pero era poco. Claro. Digo, si vamos a estar con ese tecnicismo de cobrar un centímetro, bueno, dediquémonos a otra cosa, dediquémonos a la arquitectura, dediquémonos a la ingeniería. Dejemos claro, el fútbol para quienes nos gusta, quienes sentimos cuando tenemos pasión, cuando quienes nos ponemos la camiseta y queremos jugar. Eso no es juego. Claro, pero hay que ver una cosa. ¿Qué dice el espíritu de la regla? Favorecer al atacante. Cuando hay duda, favorecer al atacante. No se aplicó ese criterio. No. Y sí se aplicó en el otro caso, porque a Francia no le cobraron ninguno. Ah, no. Ellos estaba como... No existía para los franceses, no existía la ley del offside. No había offside. Exacto. Solo había offside para Uruguay. Y entonces, claro, es muy difícil, cuando se juega contra un cuadro y contra los jueces, poder hacer goles. Sin desmerecer todo esto, la actuación, que fue muy buena. La actuación fue excelente. Lo que pasa es que no pudieron culminar como merecían. Exactamente. Y para ellos entonces un aplauso. Un gran aplauso. No. Ahora sí, ahora vamos ya cerrando el plantel, por lo menos de los que jugaron más tiempo. Lo que decíamos de Godín y Maxi Pereira. ¿Qué podemos decir de Godín? Podemos decir que si hubo alguna falla en alguien de la defensa, él la cubrió. Estuvo ahí. Exactamente. Cerrando el acceso, haciendo que Muslera tuviera menos trabajo que podía haber tenido. Claro, blindó. Sí. Blindó la defensa. Y Maxi Pereira, cuando fue convocado a la defensa, estuvo. Y cuando fue convocado al ataque, también estuvo. Se desdobló perfectamente. Exactamente. Haciendo ese carrilero que tanto queremos ver y que tan difícil es de conseguir. Un 10 puntos para cualquiera. Y un fuerte aplauso, por favor, sí. También. Y ahora queda el turno de quienes tuvieron que el menudo compromiso de ser suplentes y entrar a reemplazar a estas verdaderas saetas, como es el caso de los tres, Eguren, Abreu y Lodeiro. Sí, yo haría hincapié nada más que en Lodeiro, que interpretó a las mil maravillas el libreto, porque fue esto una película prácticamente, una obra de arte, un thriller. Y puso emoción donde había casi un aburrimiento. Era tal la impotencia de los galos frente a la defensa uruguaya que el maestro dijo, vamos a darle algo de show al público uruguayo. Y Lodeiro, en una forma aparentemente, para quien no sabe la interna, aparentemente estúpida, se hace expulsar, quedando Uruguay con menos jugadores y haciendo que los franchutes se crecieran y empezaron a atacar permanentemente. Atacar a nadie. Porque claro, ellos atacaban, pero no pasaba nada. Por otro lado, Lodeiro, yo cuando lo vi, considero que todavía es muy chico, pero que tiene pasta de campeón. Porque vi sus pocas intervenciones, dos infracciones que provocaron la amarilla y la roja, pero lo vi rescatando la esencia celeste. Y eso me gusta. Claro. Eso me gusta porque habla de la madurez de un muchacho que es muy joven. Sí, tiene menos de 20 años. Exactamente, o sea que tiene muchos mundiales. Para el 2030. Para el 2030, acá. Va a estar. Ahí va a estar en su punto, justo. Exactamente. Abreu, como siempre. Abreu, motivador nato, que cuando tuvo que intervenir lo hizo. En buena forma. Y Eguren. No lo vimos mucho, entró muy sobre el final. No le dio tiempo el maestro, pero lo poco que lo pudimos ver. Estuvo bárbaro. Estuvo genial. Entonces, para ellos. Un aplauso. Y es así, ese análisis es así. A veces puede uno decir cosas que no le caigan simpáticos a los jugadores. Muchachos, yo lamento si a alguno de ustedes le parece mal lo que dijimos. El compromiso nuestro es con el público, no con ustedes. Exactamente. Así que bueno, a tomar nota de lo que decimos y a corregirse para la próxima vez. A manejarse, como dice la juventud. La crítica está hecha, esto yo entiendo que lo pueden estar escuchando los padres también desde Uruguay, pero bien, creo que todos estos comentarios que nosotros hacemos, los hacemos para construir, para que si hay un error, de repente ellos escuchen, bueno, y entiendan cuál fue el problema y por qué no mejorar. Claro. Exactamente. Vamos a escuchar un poco de música, Warren, y después ya entramos en el bloque de el bloque final. En el bloque final, con que, bueno, ya... Hay temas uruguayos importantes y del Río de la Plata. Exactamente. Vamos a la música y nosotros ya volvemos. Look back and wonder. Last chance to track and plunder. Our glorious past, whatever. Nothing can last forever. No need to repeat, to repeat. From here. Si alguien le recomienda monóculo, desconfíe. ¡El que sigue monóculo! Por eso se fue arriba. Continuamos, amigos en Monóculo. Estamos llegando ya a los últimos minutos. Realmente un programa en el que, bueno, la reunión de uruguayos fuera de fronteras también nos hermana. Yo creo que el final, no sé si nos va a dar para hacerlo al aire, es una retirada hamburguera. Sí, es lo que corresponde. Me correspondería, pero creo que la reunión social se va a prolongar bastante más allá del término del programa. Sí, es una pena. De todas formas, hoy hablábamos, mientras escuchábamos un poco de música, de la posibilidad de traer la monomurga para el cierre, para la ceremonia de cierre hoy, que se hablaba de cómo superar esta inauguración, y no es descabellado para nada. No, llegaron sí algunas algunos faxes para ver el tema de cotización y todo eso. Se los vamos a hacer llegar al dueño de la murga para que vea si le conviene o no, y bueno, y sería lindo que eso estuviera enalteciendo la ceremonia y la llevaría a un nivel muy superior a la que nos tienen acostumbrados a este tipo de espectáculos. Pero bueno, no nos podemos detener tanto en Sudáfrica. Ya pasó Sudáfrica. Ahora hasta el miércoles, creo que es el miércoles, ¿no? Sí, hasta el miércoles como que no importa. Ahora, sí. El fin de semana hay partidos, a mí me llamó la atención, pensé que no iba a haber. No, pero sí. Todas las series que juegan, es increíble eso. Sí, yo en realidad pensé que las otras series eran por sorteo y que se jugaban partido la de Uruguay nomás. Pero bueno, pasando a otra cosa. Otra cosa. Pasamos a los policiales. Totalmente, Crónica Roja. Totalmente. Un crimen en Uruguay que tuvo conmovido a la sociedad durante más de 3 años, uh-huh. Ya tuvo una aclaración. Es verdad. Diferentes jefes de policía desfilaron, sí, a lo largo de estos últimos 3 años, cada uno con su método, con su estilo, uh-huh. Pero recién ahora llegamos a el estilo siglo XXI. Claro. Hubo que esperar mucho, pero tiene cosas perfeccionables. Pero hay una cosa que es muy importante. No se tiró el caso a la basura. No, para nada. En ningún momento se dejó de trabajar en un tema que parecía ya agotado, que no había pistas, que no había nada. Que ya no tenía televisión. No. Ya no había información en la televisión. Nosotros sabemos que una vez que la televisión entiende que ya no es importante, muchas veces se archivan los casos. Y está bien que así sea, porque la dinámica de la información así lo lleva. Claro, además tienen que encargarse de los casos nuevos. Totalmente, no pueden quedarse como que no hubiera delito. Claro, pero realmente cabe la pena, por un lado, felicitar a los oficiales que continuaron llevando adelante este caso, pero también hay algo que está llamando a gritos una mejora, que Totalmente. Son los tiempos, ¿verdad? Exacto. Está muy bien haber mantenido el caso, pero bueno, son 3 años y pico. Sí, medio. Sí, sí, 3 años y medio. Hoy por hoy, en los tiempos de la internet, eso es una enormidad. Es una enormidad. Ya hay varios sistemas operativos en ese tiempo. Claro. Entonces sí, digo, Que caducan. O sea, vamos a ayornarnos un poco. Claro. Y para eso hay un plan. Es verdad. Justamente basado en que la detención del culpable se produjo en base a... en algunos lados dice emails, otros dicen mensaje de texto. Bueno, es más o menos lo mismo. Tecnología. Eso, hoy por hoy, quien sea seguidor de las seriales policiales que pasan, por ejemplo, en el canal AXN, podrán ver que en el primer bloque, antes del primer corte, ya está todo eso revisado. Y de ahí sacan si hay que continuar o no por... Y en el peor de los casos, aparece a veces un celular que estaba perdido, pero en una hora se lo resuelven el tema. El caso más complicado, 2 horas, porque es en 2 capítulos, pero no más de eso, no 3 años. Por eso, acá hay una falla, uh-huh. hay una falla en la puesta a punto de la metodología policial. Yo creo que habría que revisar el tema de toda la educación del policía, cómo se lo prepara. para ser policía. Y ahí viene la propuesta de Monóculo, uh-huh. que así como para la escuela y ahora para secundaria está el plan Ceibal, imponer para la policía el plan AXN. Exacto, irrestricto. Irrestricto, 24 horas. Totalmente. Todo oficial de policía, una vez que tiene el uniforme, que uh-huh. ya puede salir a la calle, inmediatamente recibe la señal de XR en su hogar. O sea, el tiempo que hace fuera del 222 y del servicio, lo tiene que hacer, tiene que tener un reporte diario de capítulos policiales. Es verdad. Un reporte diario. Presentar un escrito, uh-huh. lo puede hacer por computadora, no hay ningún problema. Sí. Pero un poco comentando el caso de la metodología, y eso puede ayudar a la efectividad de la labor policial. Estoy seguro que va a ayudar. Y también la colocación en todas las comisarías de televisores con esa sola señal. Claro, que además sería baratísimo. Claro. Porque se imagina que por 60 señales le cobran 700 pesos por una sola, ¿cuánto le van a cobrar? Nada. 10 pesos. 10 pesos. Un favor. No sé. Y un televisor cualquiera. Y de paso, el hecho de tenerlo en las comisarías haría que el público se familiarizara con las técnicas de investigación, de dilucidación de los uh-huh. crímenes, y muchas veces el propio público podría hacer las veces de policía descubriendo criminales en cualquier lugar. Totalmente. Es una sugerencia. Creo que los hechos nos avalan también para hacer esta sugerencia. Y que lo tome o no Bonomi, no es el mejor Bonomi para una iniciativa de este calibre, lamentablemente. El hijo de Bonomi quizás estaría más, no sé si tiene hijos, pero alguien un poco más en la onda. Que esté en la pomada. Claro, alguien más cercano. Había que ver entre los contactos de este chico. Es verdad. Alguien de esos contactos seguramente pudiera encargarse de este plan. Vamos a ver, estaremos siguiendo esta propuesta que nosotros comentamos acá. Ya llegó vía email al Ministerio del Interior. O sea que es cuestión de ver cuándo nos responde. Que abran el sobre del email. Y nosotros esperamos la respuesta. Exactamente. Y otra de las noticias, el tema tremendo que lo leímos en el avión cuando veníamos para acá. Seis añitos. Sí. Este ya está en primaria. Este está en primaria. Exactamente. De los piquetes, los famosos piquetes. Oh. Cuando ya parecía que no íbamos a oír hablar más porque ya Mujica había dicho que era un problema de los argentinos y que él no le importaba nada y que no sé qué, no sé cuánto. Buah. Vienen los argentinos de vuelta a romper otra los pinotos. Vez, ahora hay una denuncia penal y civil que le hace un señor Fernández. Aníbal Fernández, exactamente. No sé si tendrá algo que ver con los de Fripur. No, creo que no. No sé. Habría que ver, habría que investigar. Y les hace una denuncia, no sé qué, y lo... ¿Y con qué cargos, eh? Con cargos criminales. Totalmente, de altísimo riesgo. Y los piqueteros que estaban ya para largar, porque estaban cuando vieron que Mujica no les daba pelota y no les importaba nada, que iba a Argentina, que hablaban, ya estaban muertos. Estaban re calientes. Además, la gente misma de Gualeguaychú. Ya no los quería. Ya no los quería. Ahora. Y bueno, ahora están en ancados en eso. Es como tirar Pinocha al fuego. Fue exactamente lo mismo. Ahora sí que ya no sé cuándo se termina. Ahora no sé. Porque además, también, del lado uruguayo, comienzan a hacerse sentir voces de gente que no quiere que saquen el piquete. Porque la gente de Fray Bentos, que iba a hacer contrabando a Gualeguaychú, ahora tiene que comprar en Fray Bentos. Entonces muchos negocios, que no les iba bien, ahora les va mejor. Y están pensando, algunos, en hacer un piquete para que no saquen el piquete. O sea, no es. Ahora la complicaron más. Totalmente. ¿Qué? Intervino. Sí. Intervino la que se cree linda. Sí. La que se cree una modelo publicitaria. ¿Y el que le hace los mandados? Porque no fue ella la que hizo la. No. Es más, hay dos denuncias del año 2006 y de otro más para acá. Dos denuncias de la justicia que nunca nadie hizo nada. Por eso. Y ahora se apura. Y ahora. No sé, vamos a seguirlo. Quizás cuando volvamos a Uruguay lo podamos. Sí, podemos intervenir directamente en el tema, piquete. Claro, el tema de los piquetes en Sudáfrica, como en los titulares dice Argentina, claro. No lo ponen en los diarios. Claro. No salen los noticieros. No saben que a nosotros nos importa también. Entonces, no, hasta que no lleguemos, no sé si vamos a poder enterarnos de algo. Warren, vamos cerrando. Bueno. Vamos cerrando. ¿Le parece escuchar la banda de sonido del Mundial, la oficial, para cierre? Y bueno, nosotros nos estamos reencontrando el próximo viernes cuando ya Uruguay tenga dos partidos sobre sus espaldas. Y bueno. Y el arco sin vencer. O con los vencimientos apropiados. También claro, los que sean correspondientes. Exactamente. Amigos, nada más, nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 8 horas. Esto es Sudáfrica, es maravilloso. Y hace frío. Quisiera que, lo personal, quisiera que estuvieran todos aquí. Pero bueno, no es para todos, realmente. Hasta el próximo viernes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.